RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Noticias. La Dirección General de Tráfico inicia hoy una nueva campaña especial de control sobre el exceso de velocidad. Va a poner especial atención en las carreteras convencionales donde se produce el 78% de los accidentes con víctimas mortales. Campaña en la que va a participar activamente el nuevo radar Pegasus instalado en un helicóptero. Este fin de semana en Andalucía han perdido la vida 7 de las 13 personas muertas en las carreteras de todo el país. Huelga en el sector del metal y en el servicio de ambulancia. En la provincia de Cádiz inician desde hoy lunes paros intermitentes por parte de ambas plantillas. La falta de acuerdo en materia económica es la causa de las movilizaciones, informa Mónica de Ramón. En el caso del metal son 10.000 los trabajadores llamados a secundar la huelga. También está prevista hoy una caravana de coches desde Puerto Real hasta Cádiz. Los sindicatos denuncian que la patronal planteaba reducir el actual convenio en un 34%. El conflicto de ambulancias afecta a medio millar de trabajadores que denuncian incumplimientos de acuerdos con las empresas concesionarias del servicio. Los paros serán 3 días a la semana hasta junio. No afectarán a los traslados de oncología y diálisis. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, recibe hoy en Madrid al primer ministro británico David Cameron con el contencioso sobre Gibraltar como telón de fondo, un asunto que, según los socialistas, debería formar parte de la agenda de este encuentro. Juan Carlos Ruiz Boix es el vicesecretario del PSOE de Cádiz. Debe entrar Gibraltar y no solo la posición de la bandera que ocupe en esa colonia, sino principalmente las relaciones que existen entre los municipios más próximos a la colonia de Gibraltar y los llanitos. El primer ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, ha anunciado que va a efectuar más recortes de gastos y hará todo lo posible para evitar un segundo rescate del país. En una locución televisada a toda la nación ha explicado los problemas creados por el fallo judicial contra sus medidas de austeridad. La oposición portuguesa en bloque ya ha mostrado su firme rechazo a la adopción de nuevos recortes y reclama al gobierno que renegocie las condiciones del rescate financiero del país. Y de nuevo en Andalucía, la playa de Matalascaña se reabre este lunes al baño tras 5 días cerrada por la presencia de medusas tóxicas, mientras que la del parador de Mazagón, también en la provincia de Huelva, permanece cerrada por la aparición de estas medusas. Está prohibido igualmente el baño en las playas gaditanas de Cortadura, Victoria, Santa María y La Caleta. También se ha detectado esta especie de medusa en San Fernando, Chipiona y Chiclana. A esta hora hay 8 grados en Lanjarón, en la provincia de Granada, 10 en el Cerro del Andévalo en Huelva y 13 grados en Hornachuelos, en la provincia de Córdoba. Las 12 y 3 minutos. RAI. Radio Andalucía Información. Ya es a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez.

irá bien pagado. Si tú eres la bien pagado, porque tu beso compré y a mí me supiste dao por un puñado de pan. Bien pagado, bien pagado, bien pagado fui. Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez.

Matanga, al bulevar. Chucho Valdés, con el maestro Bebo Valdés, juntos para siempre. Los Valdés. Son las 2 de la madrugada en Utrera, las 7 de la tarde en Ciudad de México. Desde Andalucía, flamencoradio.com. Soleal estilo de Utrera, Alcalá y Triana. Canta Tomás de Perrate con la guitarra de Antonio Moya. ¡Tiri, tiri!